dijo que me quería, se fue alejando, se fue alejando. Tuvo miedo a su mentira, pensó que yo llegaría a olvidarla. Se pasaron los momentos que yo esperaba, que yo esperaba. De llanto, de cosas buenas, de tanto esperar me causó daño. Yo voy cantando así, otras ilusiones se orillan en mi camino. ¿De qué vale decir? Si uno tiene todo y ella no expresa lo mismo, ¿cuál es el misterio que cierra mi vida? Si de soledad muere la canción que nunca le canté, ¿cuál es el misterio que cierra mi vida? Si de soledad muere la canción que nunca le canté, yo tan solo esperaba del amor, trae la inocencia que soñé. Yo tan solo esperaba del amor, trae la inocencia que soñé. No era mi destino, solo me hallé olvido. No era mi destino, solo me hallé olvido. Como todo deseo quiero probar otra forma de ver la realidad. Como todo deseo quiero probar otra forma de ver la realidad. Es el fin, muere la añoranza, así de qué valió esperar. Yo muero sin morir, la vida se me sueño esperando felicidad. Escuela de la vida, enséñame el camino, llévame de la mano porque yo lo olvido quiero conocer. Escuela de la vida, enséñame el camino, llévame de la mano porque yo lo olvido quiero conocer. Yo tan solo esperaba del amor encontrar la inocencia que soñé. Yo tan solo esperaba del amor encontrar la inocencia que soñé. No era mi destino, solo me dio olvido. No era mi destino, solo me dio olvido. Como todo deseo quiero probar otra forma de ver la realidad. Como todo deseo quiero probar otra forma de ver la realidad.